Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, otro día más de Martes Disco Completo. ¿Cómo andás, Juan? Bueno, bien. Esta vez le tocó a Luz, después de mucho tiempo. Me estoy haciendo un poco el... Estoy tratando de volver a la cancha. Me cuesta un poco porque estoy bastante remolón. Pero bueno, vamos a tratar de empezar a hacer uno y uno. O por lo menos dos y uno. Dos de jazz y uno de blues para compensar. Esta vez traje, bueno, un disco que escuchamos el jueves pasado, Magic Red and the Voodoo Tribe. Magic Red, que es el líder de esta banda, guitarrista y cantante, un guitarrista que ha hecho base musical en la ciudad de Nueva York. Tiene un estilo, como hemos escuchado el jueves pasado, muy agresivo, muy explosivo, una cachetada de acordes y de escalas, emparentado mucho más con el estilo del rock que del blues, aunque por debajo subyace un poco este blues, más emparentado con estos estilos de Steve Ray Vaughan, de Jimi Hendrix, de Joe Bonamassa, de Joe Satriani, que no es para nada bluesero. Así que bueno, los puristas del blues, que no se acerquen, abstenerse. Por favor, abstenerse de escuchar esto porque no les va a gustar para nada. Él tiene, este guitarrista y cantante, tiene 9 discos en su haber, todos composiciones propias. Va cambiando de banda. Voodoo Tribe no es la misma desde el primer disco que en el último. Y vamos a escuchar este disco que he traído, que es el segundo, Fire and Soul, se llama el disco este. Es su segundo trabajo, que viene después de su aclamado debut, The First Temptation. Y este disco, Fire and Soul, está publicado en el año 2002 con un sello independiente. Te das cuenta con la tapa, no tiene un arte de tapa muy, muy elocuente, muy, muy lindo. Es bastante... deja mucho que desear. Como decíamos, Magic Red lidera el trío, que en esta ocasión no es el mismo que en su primer trabajo. Está formado por AJ Bales, Moose en bajo y voz, y Mark Griffin en batería. El bajista también es el compositor de uno de los temas. Bueno, empezamos a escuchar un poquito el disco y después seguimos. We'll be right back.

when you know I have to leave. Don't ask me to stay when you know I have to leave. Cause our love has turned bittersweet. You're pushing and pulling, pulling all my strings. Oh, yeah. Look out, baby. You're pushing, pulling, pulling all my strings. What used to be sugar, we'll be right back. Bien, estamos escuchando a Magic Red and the Voodoo Tribe, el disco Fire and Soul del año 2002. Como estamos escuchando, realmente es un disco muy potente. Los 12 temas son composiciones originales de Magic Red. Uno solo, decíamos, del bajista Bess Moose. Y realmente se trata de una dieta con unos ritmos bien potentes, hemos escuchado. Empieza bien arriba con el instrumental April Showers, que hemos escuchado, y sigue con ese funk también bastante potente, It's All Right. Y bueno, continúa de esa forma. Por ahí tiene algunos temas un poquito más abajo, pero generalmente los temas van bien arriba. Mucha distorsión, muchos sonidos estridentes, mucha guitarra. Con una buena voz también, Buena voz también, y con una sección rítmica muy acompasada y que lo sigue muy bien en este tipo de ritmo. Los temas que vamos a seguir escuchando tienen algunos temas también bastante, digamos, jocosos, como por ejemplo un tema que se llama Viagra. Y también tiene otro tema que por ahí lo comentamos un poquito el otro día en el programa, The Beach That Sold Me Out. Es un tema que empieza, vamos a escuchar dentro de un rato, que empieza relatando que un día, después de haber terminado una gira, volvió a su casa y encuentra a su esposa con otro. Bueno, bastante cómico. Otro que le estaba tomando las pastillas de Viagra. Exactamente. Claro. Otro que este tema de Viagra es un hard blues, ¿no? Es un hard blues, sí. Un acid blues. Bueno, terminamos de escuchar el disco y después cerramos. Break it. take it. In my bed. some of you women might be thinking that's just a little bit harsh. And although that may be true, I'm sure some man has done you wrong somewhere at some point. You could change the words around at any point. You could say, Red, that no good drinking, womanizing, sleazy SLB has done me wrong. Now, having said that, Moose came to me and he said, Red, I got a brand new couch you can sleep on. I got a brand new car you can drive. I got a brand new refrigerator you can keep your food in. I got a brand new cat that will sleep with you on that couch. I got a brand new wife who'll cook you dinner. We showed up at Moose's house a few weeks later and we pulled in the driveway and his brand new car was gone. His brand new refrigerator was gone. His brand new couch was gone. His brand new cat was gone and all she left him was a litter box in the corner just sitting there stinking for 2 weeks. Now I looked at Moose and I said, Moose man, I'm sorry this happened to you, but it looks to me like your bitch just sold us out. That bitch, I'm done, sold me out. Got another man sleeping in my bed. That bitch, done, sold me out. She got another man sleeping in my bed. That bitch, done, sold me out. She got another man sleeping in my bed. definitiva, terminamos de escuchar a Magic Red and the Voodoo Tribe, Fire and Soul. Bueno, un disco, como decíamos y como hemos repetido a lo largo del comentario, bien arriba, bien estridente, bien rockero, algo para levantar un poquito el ánimo. Juan, sabemos que podemos escuchar el próximo martes. Perdón. Sí, lo que presentamos la semana pasada, en la última producción discográfica del baterista sueco Magnus Ostrom, Parachute, Paracaídas, su última gran producción, el tercero como líder después de la disolución del genial grupo EST a la muerte de su líder en el año 2008. Buen disco. Bueno, entonces el martes que viene vamos a tener mucho jazz. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Juan, gracias por venir. Luis, gracias por estar. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, y trataremos de traer algo más de blues durante 2 o 3 martes que vienen. Hasta luego. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.